Abanti, abanti populo, eta hemen dago izaren kronika, hau paisa? Bai, hau paupa, bai, hemen dago eta, bueno, astero bezala eta gaurkoan hitz egiteko gogoz eta beharrez, egun gogorrak izan dira, uste bai, dut denontzat egun gogorrak izan direla, behintzat niretzako izua eta amorrua eta denetik eragin du Pariseko erailketak, bai. Batetik alde emozionaletik eta bestetik pentsatzea, bueno, badirudi nahi izan dugula pentsatu ba Europan alako motatako erailketak modu, bazakit, niretzako 80. Urtetako edo 90. edo, bueno, ia esan ez dire inoiz amaitu, baina modua eta gladio, mafia, estilo horretako erailketak, ba, bueno, alako, bai, zirrara sortu du, eta, bueno, benetan gertutik bizi dugu hiru lagun hauen eta beraien lagun eta kide guztien mina eta bai. Bueno, ba bai, esan dugu gaur haietaz gogoratu nahi dugula, gainera beraien gorpuak eramango baitituzte Parisetik Kurdistanea eta bai. Igandean larun batean, hau ere larun batean zan, larun batean Paris ez euripean, baina bai malkopean zegoela, eta pentsatzen dut gaur ere berriz ere alako adierazpenak izango zuela Paris. Hemen Hamburgon eta Alemaniako hiri ezberdinetan gogorapenak eta ohoreko ekitaldiak izango dira igandean. Ba, horregatik alako gai gogorrak, bortitzak eta salatu behar direnak, bekien egokitzen dira eta askatzen dira hitz egiten bada. Horregatik gaur kronika honek badu zentzu hori ere. Bestetik ba iragarri genuen eta asteburu honetan ni hor pasioan ibiliko nintzela, ez nintzela Hamburgon izango, baiz eta Berlinen, kasi tradizioa bihurtu zaigu, Berlineko irtenaldia urtero eta urtarrilean bertan egiten bada Rosa Luxemburgo jardunaldiak. Bai, atxe izan nintzen, antxe izan ginean Euskal Herriaren Lagunak izeneko taldetik alako postutxo bat eta informazioak eta zabaltzen, gogoratzen ere egun horretan bertan Bilbon izango zen eta gero ematen ari zen manifestaldia, kongresutik bertatik manifestazioaren berri eman ahal izan genuen arratsaldeko seiak aldean. Rosa Luxemburgoko jardunaldietan beti bezala ere izen haundi asko eta izen asko eta ez dute modu despektiboan esaten, bueno, mundutik etorritako ordezkaritzak bat zeuden, Kubatik, Venezuelatik, Kolombiatik, Kolombiakoa izan zen gaia, Kolombian ematen ari diren edo eman litezken edo emango diren bake akordioak edo gutxienez ematen ari diren elkarrizketak, hor zegoen martxa patriotikako jendea, hor zegoen kazetari bat, hor zeuden estudianten ordezkariak, eta bueno, denek ikusten dute gerta daitekeena, ez nahian edo sinisten ez dutelako, baizik eta ba Kolombiako estatuak momentu honetan besteak beste bere armamentua berriz armamentuz hornitzen ari da, hau da bakerako asmorik ez dute. Eta gainera azpimarratzen zena ere da Kolombiak Hego Amerikan alako itxura arpegi garbitua edo daukala, badirudi Kolombia zintzoena eta demokratikoena eta dela, Estatu Batuekin ondo moldatzen dira, eta bueno, baldintza hauekin ez dute esperantza haundirik Kolombiakoek. Bertako kasetariak aizpimarratu zuen modu ironikoan ere Kolombian ba eriotzarekin bizitzen ohituta daudela eta hala aipatu zuen Kolombian ez dala galdetzen cómo amaneciste sino esaten dana da cómo amaneciste eta bueno horrekin azpimarratu nahi izan zuen zein gertu den hor eriotza azpimarratu nahi izan zuten hor diren 9000 preso politikoak eta mila eta piko gerrilakoak izan da, gainontzeko guztia mugimendu sozialekoak, kazetariak, abokatuak, eta barreta bar direla. Bestetik ere, egon duzan, pixkat, niretzako anekdota, konbidatu bezala, ez nintzen gainera konturatu, eta esan behar dut, ez nuela entzun bere, bere aurkezpena, baina txao bat egon duzan ez, eta ez txao baiparraldekoa, ez da manu txao ere, baiz eta Ramon txao, manu txaoren aita, kazetaria, eta honek egin zuen aurkezen poli bat, baina esan bezala entzun ez nuena, El Quijoteren interpretazio marxista egin zuen. Entzun zutenek oso, oso polita aurkitu zuten itzaldia. Eta bueno, bestela ba ordezkari asko, bueno, beste gai bat garrantzitsua edo leku handi hartu zuen egun horretan izan zian etxeen okupazioak, ba Hamburgon 25 urte izan direla Hafenstraßeko etxetako okupazioak zirela, Berlinen ere, bueno, eta okupazioak izan dira Alemanian 70. urtetatik ona. Eta, bueno, hauei ere omenaldi bat egiten, azaldu zian hor bai okupatzaile batzuk, bai soziologoak, bai okupatzaile soziologoak, edo soziologo okupatzaileak, eta, bueno, gai hau ere aipatu zen, gaine gaur egun kontutan hartuta ba okupazioa ere azkenean askorentzat beharrezkoa dela, eta eskubide badela, eta okupazio ez dala ja agian gauza marginal bat, eta gazteen eta autonomoena, baizik eta bueno, gaur egun zenbait eta Estatu Espainolearen kasu ba okupazio bihurtzen ari dira krisialdiak sortutako egoeraren ondorio bat ere. Hauze kongresua gero urrengo gunean urtero bezala Kamposantura junginen manifestazioaz Kamposantuan ohore egiten zaie fasismok eraildakoei berriz ere hemen momentu unkigarriak izan zidan noski eraildako berri hoiek gogoan geritxulako denok eta bueno, ala izan da asteburu muitxua bai euriz eta negarrez estaliak eta bueno, baina beti bezala askotan bueno, topaketa hau edo bilera hau izaten da konturatzeko ba, bueno, berriz gauza asko egiteko dagola, jendea badagola gauzak egiten nere impresioz kongresua pixka, kongresuenek beharko luke berrikuntza estetiko bat pixka bat ere, ez dakit batzutan juten dira gazteak hurbiltzen dira ere, baina badu oraindik kutsu tradizionala handiak, baina nagian hemen ere badu bere sarma, eta bueno, hause da, ikusi zute hitz egiteko beharra nuela. Marxismo puro. Bien, Isa, bueno, hablabas al principio del recuerdo para estas tres militantes kurdas, Sakin, Fida y Leila. Leila soy Lemes. Y bueno, como decíamos, comentaba un poco antes, desde luego, pues aquí conocemos la parte colaboracionista del Estado francés, pues un poco en los entresijos, hemos conocido en los entresijos del GAL, un poco pues también en el Estado francés, esa faceta represiva, oscura de cloacas, pues como siempre se ha mostrado bien engrasada. Recientemente un periodista también hablaba de asesinatos en el mundo del espionaje en París, como una ciudad un poco pues que también estaba como bastante transitada por servicios de espionaje de diferentes países. Y claro, como no, pues siempre los espías locales pues funcionan como colaboradores en gran medida. Es curioso que también en ese día Francia, pues su papel internacional que por las acciones armadas que llevó adelante. En ese mismo día también en Mali comienza la intervención del ejército francés a través de su legión extranjera, y en Somalia realizan una operación militar de rescate de dos espías que no consiguen sacarlos. Está convulso un poco el... Sí, Francia desde luego, pues todo su aparataje colonial y todos sus intereses fuera un poco de su territorio, un poco también la connivencia que sostiene con Turquía, el interés que tiene pues a través de la OTAN. Y por otro lado, pues bueno, un Nolan, un presidente que se muestra pues como, o sea, como, pero ¿cómo ha podido pasar esto cuando la labor de este señor ha sido muy otra con la resistencia kurda, si no me equivoco? Sí, bueno, precisamente lo que, bueno, desde todos los movimientos, organizaciones kurdas, hasta ahora solo he escuchado la voz, principalmente la voz que viene de los grupos kurdos, pero se está pidiendo, exigiendo la responsabilidad a Francia, se están poniendo claramente sí, las cosas en su lugar. No creen que eso haya sido así una acción de un loco o una cosa que no tenga un trasfondo más profundo. Y también teniendo en cuenta en qué proceso se empieza a introducir Kurdistán respecto a Turquía, las primeras conversaciones son tipo de acciones muy desestabilizadoras, muy provocadoras, y subrayando que eso ha ocurrido en el centro de París, y cuando hace bien poco el ministro de Interior francés subrayó que si hay alguien en este momento vigilado en Francia son las organizaciones y los representantes y los exiliados activistas kurdos. Entonces, en una oficina, en un centro de encuentro al lado del Gare du Nord, en un lugar tan vigilado, da que pensar que hayan tenido la posibilidad de hacer un asesinato tan brutal y al mismo tiempo tan limpio desde términos de mafiosos y asesinos, ¿no? Y bueno, simbólicamente, claro, asesinar a la representante, única mujer sobreviviente que había, todavía fundadora del PKK. Sí. Bueno, hay muchos elementos simbólicos y todos los datos simbólicos respecto a Francia que acabas de nombrar, ¿no? Por otro lado, también a algunas mujeres también participantes, integrantes de este colectivo de mujeres kurdas, que hace 2 años tuvimos oportunidad un poco de acercarnos, pues ellas vinieron aquí un poco con motivo, creo que era la Semana de los Pueblos que se realiza a través de Mikel Asulo, y brindaron una cena y desde luego con un toque alegre. También estuvieron aquí en la radio realizando una pequeña entrevista y tenemos ahí unas fotos, una foto nos dejaron de recuerdo, una foto pues de campaña en su día a día allí en el monte, en la sierra, en parajes que son bastante inhóspitos y bastante pues áridos por lo que se ve. La labor de estas mujeres adelante, además de dar a conocer la problemática que vive el mundo kurdo, también alzan una bandera de defensa de los derechos de la mujer y se hacen un hueco en ese levantamiento del pueblo kurdo. Sí, bueno, precisamente la lucha. La lucha de liberación del pueblo kurdo se ha reforzado y se ha enfocado muy concentrada a la lucha de la liberación de las mujeres kurdas, y hoy en día, por lo menos desde la teoría, pero yo creo que al menos desde la organización de las estructuras de lucha, no se puede entender la lucha del pueblo kurdo sin ver la organización de mujeres kurdas, y ahí estamos viendo que, como tú decías, se dan ejemplos de día a día, se dan ejemplos de organización de día a día, y ellas también, conociendo el entorno geográfico o histórico en el que viven, pues tienen la conciencia de como cualquier mujer en cualquier lugar del planeta, pero que allí también tienen una responsabilidad y una labor histórica de enfrentarse contra las estructuras feudales y etcétera. Y sí, desde luego, yo es lo que veo con interés y con un sentimiento también de chapeau, de sombrero arriba, la organización de las mujeres kurdas. Y bueno, había una delegación de ellas ahora también en la Mani de Bilbo, y así supongo pues que se pasearán también algunos días por algún lugar. Bien, pues a ver si tenemos alguna oportunidad de acercamiento en estas circunstancias tristes, pero que también un poco, desde luego, si algo sabemos del pueblo kurdo es su resistencia, y su resistencia sostenida en el tiempo, en los siglos, frente a estos pues imperios, estados que desde luego lo cuartean en el día a día, pero que es un pueblo que seguimos teniendo constancia de él. Bueno, Isa, pues dejaremos aquí esta crónica por hoy martes y ahí le andaremos. Dejaremos a los marxistas para otro momento. Ya los has dejado ahí constancia y ya les seguiremos. Voy a ver también si consigo pues un poco algo de esa charla que me has dicho de Manu Chao. ¿Fue en castellano? Sí. La dio en castellano, en original. Suele salir después un dossier y no sé, pero supongo que si todo esto lo edita un periódico alemán, Junge Welt, que te lo mandaré por escrito, y yo creo que si entráis a la página Junge Welt, no sé si ya está, pero suelen poner normalmente a acceso todas las charlas del Congreso. O sea que ahí te mando el nombre. Osondo, Isa. Bueno, pues ahí le dejamos. Adiós. Vale. Adiós.